oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan. Tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy la duda. Y cuando me miras se encoge mi cuerpo y me hago chiquita. Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta. Tus gafas oscuras me matan de poco y no sé lo que pasa. Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas, a cualquier impacta. Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma. Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma. Y solo las culpas de solas, las gafas oscuras, llévame oculta. Oscuras.